El día en que quise pintarlo todo, estabas tú y estaba yo en tu brazo derramado, pidiendo luz. El Buda levitando en la pared, el agua que en la frente me hizo ver que estás pintando todo, estabas pintando todo. Y es que afuera la gente se mata a golpes de estado agónico y pincel sin norte. Yo quiero darme en este pensamiento, si miento no es tan cierto y tú lo sabes, porque llegué a tu casa hambriento y traje flores, llegué a tu piel con besos con colores. No me hagas más preguntas sin salida, el tiempo que nos queda en despedida. La invitación a una obsesión infinita, infinita. Estabas tú, mi amor, estaba yo, ¿te acuerdas? Infinita, infinita estabas tú. La noche en que quise pintarlo todo, nena, rascaste mis escudos con tu piel desnuda. Como un felino te besaba con ternura, cerrando las heridas que dejó la pena. Es la voz de Salvador Espíndola, Obsesión Infinita. Es la canción que escuchamos hasta ahora, una canción muy bonita. Estamos con Salvador acá en el estudio, quien nos viene a presentar un nuevo sencillo. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a la gente que está escuchando La Nuevo Mundo, por la invitación, por el espacio y porque siempre había querido estar acá. Y programando esta canción que a ti te gusta mucho también, ¿no? Sí, es una, si no la favorita de todas las composiciones que he hecho. Espero que venga una favorita después igual, pero esta en particular. Que contó con la producción. Con la producción de Guille Arancibia. De Guille Arancibia, que ha estado también acá en nuestro estudio. Así es, máster. ¿Y esta canción pertenece a qué etapa de tu carrera? Cuéntanos un poco, Salvador. Esta canción es el primer single que escribí para el último disco que lancé. ¿Ya? Es Al Borde de la Reina Corazón, un disco que justamente, como lo comentábamos, estuvo producido por Guille Arancibia, donde además participaron tremendos músicos, entre ellos Diego Peralta, que es con quien estoy trabajando toda esta nueva etapa. Buenísimo, gran talento el de Diego en la producción también, ¿eh? Así es. Bueno, y vienes de la quinta región ahora, ¿no? Así es. ¿Estás instalado por allá? ¿Qué andas haciendo por allá? El centro de operaciones está en Calera nuevamente. Y bueno, había dejado las tierras caleranas hace varios años. Iba siempre a visitar en todo caso, pero me fui a vivir a Valparaíso, después me vine a vivir acá a Santiago, después me fui del país, después volví y ahora sigo en Calera. Igual como que ya pienso moverme nuevamente. Muy bien, es un trabajo tuyo que lleva más de una década ya, ¿no? Sí. Vinculado con la música, participaste del disco compilatorio Soundtrack de La Alegre Rebeldía, ¿no? Que en su momento también fue bien importante, incluso con Calle 3 allí. Sí, me acuerdo. Esa placa. O sea, y eso fue lo primero que grabé de estudio, y fue una versión de un tema que después estuvo en mi primer disco, fue una versión así solamente guitarra, y que justamente la grabamos con Guille en el 2011 y estaba hecha especialmente para ese compilado. Nuevo Palpitar se llama tu primer disco, ¿no? Así es. Y has podido viajar también al extranjero. Cuéntanos cómo ha sido tu paso por países como México, ¿no? Una gran gira que tuviste allá en el norte del continente. Yo creo que es de esa experiencia de vida que más te hacen crecer, tanto en lo personal como en lo musical, porque estando solo a kilómetros y kilómetros y kilómetros de la gente que más te contiene, es súper complicado empezar a batallar las vicisitudes de la vida. Pero por otro lado, también te ayuda a fortalecerte un mundo, eso. Y también a descubrir otros pares, a ver en los otros lo que antes veías en uno, empezar a crecer y a retroalimentarse con todo eso. Sí, y hoy llegas entonces a una nueva etapa en que te encontramos con el nombre de Espíndola, nada más, ¿no? Cuéntanos qué significa esta nueva etapa en que eres solo Espíndola. Oye, ¿sabés que eso no deja de ser una cuestión netamente práctica? Se ve bien, ¿ah? Sí, es una cuestión netamente práctica, digo. Paso de ese nombre inmenso a tres sílabas y ya, pues que sea y que quede ahí para la gente. Aparte que mucha gente me conoce como el Espíndola nomás, porque claro. Entonces se ahorran así el nombre y etcétera. Ahora, como uno es cantautor y no es una banda, el nombre sigue estando presente y vigente. Sí. Pero claro, esta etapa es como un poco empezar a hacer en la práctica algo más familiar al oído de la gente y también a fidelizar a toda la gente que ya me ha seguido durante tantos años. Y en términos musicales, esta nueva etapa 2019, ¿hacia qué estilo te encuentras más cercano? Has trabajado siempre con los folk, con el pop rock, me encantan los bronces que tienen algunas de tus canciones. Sí. En esta etapa, ¿qué hallamos, Espíndola? Mira, tiene mucha razón. El primer disco estaba muy influenciado por el folk, el segundo estaba muy influenciado por un pop rock oldies, como con un sonido bien 70, 60, hasta por ahí. Y esos bronces, de hecho, son muy cincuenteros. Claro. Lo que se viene ahora tiene, no se sale, no se desembarca completamente de los otros discos, pero sí tiene una influencia mucho más arraigada en música española, en el punk, y es como un punk medio pop. Está muy raro ahí, pero volvemos a una base de la banda de rock clásica, de las guitarras eléctricas, por sobre esto que estamos escuchando, que hay sintetizadores, sí. Volvemos a esa base de lo más clásico. Está bien fresco el sonido, me gusta, bien enérgico, bien limpio también podríamos decir, sí, de alguna forma. Sí, bien, y ¿cómo se llama? Lo que queremos dejar es un poco ponerle rock y ponerle un poco de cabeceo al asunto con el Diego, porque porque vamos a tirar el disco para ese lado, ¿cachai? Ahora no descartamos las colaboraciones y distintos instrumentos que puedan entrar, porque desde ya, digo, les cuento que hay un tema que están grabando un amigo en Colombia, o sea, está grabando una colaboración con un acordeón para un tema que estamos haciendo. Va a quedar bonito eso. Es super punk, ¿cachai? Imagínate un acordeón y así. Quiero seguir. Aparte que hay mucha gente que quiere estar presente, me han escrito amigos músicos y va a ser un proceso súper lindo de grabación que queremos terminar de aquí a fin de año. ¿Este es el primer adelanto de esta nueva etapa? Debes saber, es el primer adelanto y lo estrenamos hace muy poquito, hace dos, tres semanas atrás. ¿Está escrita por ti? No, este tema está escrito por Charles Naur. Ah, es una reversión de ese así tema. Así es la primera vez que hago algo así, me atrevo y patuadamente. Primer cover, yo. Y patuadamente tomando una canción de un lolito francés. Un homenaje al gran Aznavour, ¿no? Totalmente un homenaje y totalmente por la admiración que le tengo. Buenísimo, vamos a escuchar entonces, debes saber. Me parece. El día de hoy, acá en el Todo por la Tarde, vamos a pedir a Espíndola que lo presente para registrarlo acá en nuestro Instagram. Cuéntanos también cuál es tu Instagram, Espíndola, para que te sigan todas nuestras seguidoras, seguidores. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter como arroba Espíndola Música, o derechamente buscando en Google como Salvador Espíndola y van a encontrarme en todas las plataformas, incluso en las plataformas digitales donde ya pueden seguir y reproducir mi música como en Spotify, iTunes, Deezer, Amazon. Presente entonces su nuevo sencillo. Bueno, para toda la gente que está escuchando Nuevo Mundo y el programa Todo por la Tarde, dejo con ustedes, debes saber. Debes saber dejar de sonreír. Si la alegría se alejó, te queda solo la tristeza y días de infelicidad. Debes saber que en esta angustia la dignidad hay que salvar. Aunque el dolor te sobrecoja, debes marchar y no volver. Juega el destino que te abandona. Se retiró. Marcharse con indiferencia, aunque en silencio sufras tú. Debes saber ahogar la pena y enmascarar el gran dolor. Debes saber. Debes saber el trabajo de Salvador Espíndola, o simplemente Espíndola, al día de hoy en el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Llevaste a un lado punky al señor Aznavour. lo remecimos un poquito. Así bueno, es. Pero sabéis que hay algo muy, muy importante que nos dejó súper emocionados, porque lo llevamos a otro lado, a la versión y todo el asunto, y tuvimos que pedir después de eso la autorización para poder publicarla, ¿cachai? Claro. Entonces, lo más bonito fue que la canción tuvo que llegar a Francia y que la sucesión directa de Charles Aznavour nos diera la autorización para poder hacerlo. Ajá. Entonces dijimos, porque estuvimos como un mes esperando, y nos llega el mail de vuelta autorizando, y nos dicen, denle nomás. Uh-huh. No, genial, pues, o sea, si lo llevamos para otro lado y con esta patudez, pero con el gran respeto, y les gustó, y nos dijeron, vayan, quedamos al doble satisfecho. ¿Y por qué elegiste esta canción para llevarla al estilo que estás desarrollando actualmente? Porque siempre se escuchó en la casa, ¿cachai? Mi viejo siempre escuchó a Aznavour, escuchaba a Rafael, escuchaba a Sandro, a los italianos, a los españoles, muy a antiguos, los grandes, entonces, de la canción AM. Y sobre todo Cortavena, pues, ¿cachai? Entonces, como que siempre he tenido eso muy pegado en la música. Y esta canción en particular es la que más me encantaba de Aznavour. Entonces tenía muchas ganas de hacerla hace tiempo. ¿Y vas a elegir otra para el disco? ¿Otra versión? ¿O el resto del disco se viene con tu autoría? Lo más probable es que venga solamente con mi autoría. Ahora, ya, no me descarto en agarrar este bichito y hacer un al año, que sea. Uh-huh. Aunque sea en vivo también. En vivo solemos tocar versiones, ¿cachai? Pero en vivo, nunca me había aventurado a hacerlo así de estudio. Oye, ¿y el nuevo disco tiene título o no? Todavía no. ¿Y el concepto más o menos por dónde va a ir? ¿Qué tipos de temática, qué tipo de historia contarás? Mira, estoy intentando llegar a una reunión, a un punto de unión entre lo que era el primer disco, que tenía mucho más crítica social, al segundo, que era mucho más personal y emocional, por así decirlo, e intentar llegar como a un nexo entre las dos. Buenísimo. Yo creo que esa va a ser la dinámica en que uno, o la que estoy buscando moverme de aquí para adelante, en verdad, de llegar a ese equilibrio. Y hacia fin de año ya pensando en algún lanzamiento, ¿no? Eso espero, que tengamos listo de aquí a fin de año lo que sería el disco completo. Pero claro, antes de eso seguramente voy a liberar uno o dos singles más y así ir dando pildoritas a la gente. Singles con los que nos vamos a seguir cortando las venas o pero mira, o no. Si escucháis esto, es ya la letra, Aznavour, corta venas, pero la música está súper, sí, así, hondera y piola, po. Me gustó muchísimo la onda de Debes Saber, la voy a quedar escuchando, va a quedar, sí, también acá, que la gente la reproduzca, que la guarde en su biblioteca de Spotify, porque esa es la idea, porque empecemos a compartir música independiente. ¿No piensas hacerle algún videoclip? Oh, salió la sorpresa, así, pa. Estamos en eso. Estamos preparándolo. Y el último videoclip que yo lancé lo dirigí, ¿cachai? Entonces me andaba metiendo ahí en el lepete de los caballos. El de obsesión, ¿no? Claro. Dentro de mi rol como actor y también como de creador, intentando entrar en estas líneas del audiovisual. Ahora estoy como compartiendo eso porque tampoco quiero hacerlas todas. Y dejando en las manos de los que saben. Y también es un dejo de grandísima confianza en que el producto sea algo que uno haya visualizado de alguna manera antes, po. Sí, qué bonito el trabajo audiovisual, ¿no? Aquí estoy en tu, es un mundo, en tu Instagram, donde hay imágenes, detalles hay de todo el trabajo artístico, ¿no? Las fotos, los elementos que se usan, claro, las locaciones, todo. Imagínate que importa. El video aquel estaba pensado muy brechtiano de partida por todo lo que yo me empapé con el riel cuando estuvimos trabajando en la compañía de teatro, y por otro lado sobre la historia misma de lo que cuenta la canción. Entonces estábamos trabajando con actores de teatro en un set de teatro, pero transformándolo de alguna manera en un producto de cine. Así es, nos vamos a quedar esperando el videoclip de Debes Saber, una gran canción de Espíndola que nos comentaba. Es una versión de lo que compuso hace tanto tiempo, interpretó Aznavour, y queda sonando acá en La Nuevo Mundo. Te agradecemos, Salvador, por venir a mostrarnos tu nuevo sencillo. Te esperamos para todo lo que venga hacia adelante, porque nos gusta la música nueva de calidad como la que nos vienes a presentar. Muchas gracias, Richard. Oye, quiero mandar un saludo, me voy a dar. Mándelo más. Lo que pasa es que hoy día me subí una foto al Instagram y me preguntaron que quién era la Martita. ¿Ya? Y la Martita era una perrita, que es la perrihija de la familia de amigos que abren sus puertas cada vez que yo vengo a Santiago. Entonces quiero mandarle un saludo a la Nico, al Chico, a la Fran y al Claudio, que siempre abren las puertas de su corazón y su casa para este noble servidor. Así que ese era el saludo que quería mandar. Bueno, y a toda la gente que me sigue en todas las redes sociales, porque ya estamos terminando esta promoción de prensa de este single, así que espero que la siguiente tarea sea de ellos, la compartan con sus amigos y sigamos, bueno, dándole a esta ruta, po. Oye, está bonita la Martita, aquí lo estoy mirando, miren, la Martita acostadita allí junto a Espíndola. Esa es su vida. Esa es su vida, claro. Disfrutar. Espíndola Música, allí encuentran también a la Martita. Ahí sí. Ahí, y a mis gatos, po, obvio. Siempre estoy subiendo las fotos de mis gatos. A conocer a los gatitos también. Esto es Debes Saber, Espíndola en La Nuevo Mundo. Debes saber dejar de sonreír. Si la alegría se alejó, te queda solo la tristeza y días de infelicidad. Debes saber que en esta angustia la dignidad hay que salvar. Debes marchar y no volver. Juega el destino que te abandona. Por piedad, no me hagas sufrir. Debes saber fingir el llanto. Saber a tiempo comprender cuando el amor se rehúsa.